de Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes de 13 a 15 horas por Tincunaco FM. Que propone establecer un marco legal para el empleo de la fuerza como parte de la Policía Nacional, estableciendo reglas claras en su accionar de acuerdo a los instrumentos internacionales y al manual de derechos humanos para intervención aplicado a la función policial. Hay un manual. Y en base a ese manual, nosotros hemos establecido una serie de procedimientos para poder llegar al empleo de la fuerza. Así que no se nos pueda decir de que estamos nosotros proponiendo algo que está fuera de los alcances de los derechos humanos, a que nosotros respetamos. Este proyecto propone cuatro principios fundamentales: la legalidad, la excepcionalidad, la proporcionalidad y la inmediatez. Establece como aporte, y esto es muy importante, por favor, niveles para el empleo de la fuerza que responden al nivel de resistencia del intervenido y a la situación que motiva la intervención. Estos son niveles preventivo y reactivo. Y en cada uno de esos niveles preventivo y reactivo hay una serie también de situaciones intermedias hasta antes de llegar a la medida de fuerza. El empleo de la fuerza de carácter reactivo, que incluye el control físico, las técnicas defensivas no letales, siendo el último recurso el de la fuerza letal cuando se ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad del personal policial o de terceras personas. La propuesta alternativa establece que el empleo de la fuerza letal es excepcional y se tendrá que considerar lo siguiente: en caso de la defensa personal de la vida del personal policial o de terceras personas, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza contra la vida y la libertad. Cuando en una situación de refugio o resistencia a la autoridad se pone en peligro inminente de la muerte o lesiones graves al personal policial o de terceras personas. Repito, la Policía Nacional es defensora de los derechos humanos. Somos defensores, pero también tenemos el derecho también de saber defendernos. Y escuchábamos a Octavio Salazar, ministro del Interior de Perú. Y escuchábamos tal vez uno de los eufemismos más grandes que nos ha tocado oír en estos últimos años con respecto, ¿no?, a nuestros gobernantes y dirigentes de toda Latinoamérica. El gobierno de Perú, uno de los aliados de los grandes intereses económicos mundiales en América Latina, propuso algo a la altura de su identidad. El gobierno de Perú propone aplicar fuerza letal contra quienes utilicen rutas para manifestarse contra las distintas políticas económicas y sociales que lleva adelante este mismo gobierno liderado por Alan García. Un proyecto de ley presentado por el presidente de Perú, Alan García, y el premier Javier Velásquez, este proyecto contempla el uso de la fuerza letal contra manifestantes que tomen las vías públicas. La propuesta fue enviada al Congreso desde el Ejecutivo y presentada públicamente por el ministro del Interior, el que escuchábamos recién, Octavio Salazar. El artículo 10 del proyecto de ley es el que propone regular el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, la misma Policía Nacional de Perú que hace meses atrás estuvo involucrada en la masacre de Baguá, donde murieron más de 30 indígenas. En este artículo se establece que protestas en las carreteras, la toma de las vías públicas, así como la toma de las instalaciones públicas y privadas, podrían ser motivo para que los uniformados utilicen sus armas de fuego. Según informa la Coordinadora Nacional de Radios, CNR, de Perú, el uso de la fuerza es excepcional y se debe emplear toda vez que la vida del personal policial y de tercera personas corran peligro inminente de muerte o lesiones graves. Este proyecto no busca más que criminalizar las protestas sociales e intenta perseguir a los distintos actores sociales que buscan un cambio y plantean una resistencia a las políticas exclusivas y de miseria que lleva adelante el gobierno de Perú de Alan García. Y con estas palabras les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama a la actualidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive, por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo del señor Daniel Zambrana, el hombre orquesta de esta radio, y como todas las tardes me acompaña, tengo el placer también de que me acompañe la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Bien. Una noche de lluvia, una noche. Una noche, ya me fui a la noche. No, noche y una mañana noche y día de lluvia también. Sí. Noche, mañana y tarde de lluvia aquí en San Atilio y en toda Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así es, llueve un día bastante feo de este lado del mundo. 13 grados. Sí, 13 grados la temperatura. Una tarde para quedarse ahí del otro lado de la radio para escuchar Latinoamérica Vive. La cortina viene de lejos a veces, ¿no? Imagínense que la cortina musical llega desde Cuba y a veces tarda como en presentarse. Sí, sí, gracias que la baila. Le digo a toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 15 66 90 50 02. O si no, nos pueden también mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si no, vayan anotando, pues se les va a olvidar. latinoamerica.vive@hotmail.com. Y también les cuento que estamos estrenando página web. Así es. ¿Sabía? Sabía. Bueno, les digo a todos, por si quieren entrar y ver todos los contenidos de la radio, que es radiotincunaco.radioteca.net. Para la gente del campo. Hoy realmente tenemos un programa cargado de información. Vamos a estar viajando por distintos lados de Latinoamérica. Vamos a estar por México, vamos a andar por Centroamérica. Vamos a estar por... ¿por dónde más? Por Guatemala, por Chile, por Ecuador. Vamos a hacer un panorama... Por el norte también, de Argentina. Así es, también un panorama de la actualidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos puestos. Por favor. Y hoy Latinoamérica Vive va a estar trasladándose hasta Honduras, porque se llevan 65 días, ¿no? Más de 65 días. Bueno, al menos eran los últimos los informes referidos, 65 días desde el golpe de Estado en Honduras. Eso, vamos a compartir las voces de las radios comunitarias, esta vez desde Radio Progreso, una de las radios tal vez más perseguidas y más castigadas desde que se instaló este golpe de Estado en Honduras. Con gusto y con emoción, y después de muchos años... Y también vamos a estar analizando un informe de la ONU sobre servidumbre indígena en el Chaco boliviano. Vientos de cambio o aires de cambio, podríamos decir, porque sumado a la nueva... Perdón, vientos serían un montón de cambios, no, y aire sería un cambiecito. No, no tiene que ver con la fuerza del aire o del viento, sino con en lo que viaja la sonda, las ondas hertzerianas serían, ¿no? El megahertz viaja a través del aire. Ahora lo vamos a consultar con el hombre orquesta. Por eso decía, aires de cambio, porque sumado a este proyecto de ley de medios audiovisuales aquí en la Argentina, se suma que en Chile el Congreso dictó una nueva ley para las radios comunitarias, y en Ecuador se hizo una caravana a lo largo de todo el país que estuvo

Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alce la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alce la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alce la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. ...15-66-90-50-02 es nuestro teléfono, el teléfono de la FM Tincunaco, para que nos llames o nos mandes un mensaje y nos digas tu opinión de lo que estamos hablando o cualquier cosa que nos quieras comentar. Qué lindo, ¿no? El tema de... Me gustó el tema de actitud, María Marta. Una situación bien, pero bien latina. Tenemos dos direcciones de correo electrónico a la cual usted nos puede enviar cualquier tipo de mensajes. Uno es fmtincunaco@yahoo.com.ar y el otro es latinoamerica.vive@hotmail.com. Esas son nuestras dos vías para que usted pueda escribirnos y enviarnos cualquier tipo de comentario o de mensajes. Y la información nos lleva hasta Honduras, donde se cumplió el segundo día de paro cívico nacional. En el país hay reacciones por la decisión estadounidense, ¿no?, que hace poco tomó la decisión de cancelar definitivamente todo tipo de ayuda económica al gobierno de facto y de desconocer las elecciones convocadas para noviembre. Estamos hablando que ya se están cumpliendo 70 días de resistencia contra el golpe de Estado en aquel país de Centroamérica. El régimen de facto no asegura transparencia en las elecciones de noviembre y el candidato presidencial independiente Carlos Reyes aseguró que estas elecciones pueden ser fraudulentas, por lo que este proceso no podría realizarse. De otra parte, el gobierno de facto en Honduras se sumará a la manifestación contra el presidente Hugo Chávez convocada en varias ciudades del mundo. Y en Australia y Venezuela, por ejemplo, se van a hacer actividades a favor de la resistencia en Honduras en esta semana. Un poco como el panorama de las principales acciones que estuvieron sucediendo en Honduras en la última semana. Otra de las situaciones que estuvieron relacionadas con Honduras es que el FMI, ¿no?, si bien Estados Unidos por un lado dice que no le va a dar ningún tipo de ayuda a Honduras, son más o menos 130 millones de dólares por año, ¿no? Sí. Lo que destina Estados Unidos. El fondo que tienen para Honduras. Y la mayor parte de este dinero va a parar a las arcas del ejército de Honduras, o sea, destinado a pagar salarios, a infraestructura que tiene que ver con el ejército hondureño. Pero el FMI destinó al gobierno de facto de Honduras la ayuda económica de más de 60 millones de dólares, convirtiéndose en el primer gesto de legitimación por parte de un organismo internacional. ¿Y quién menos sino que el FMI como para hacer este tipo, ¿no?, de situaciones? Si bien, como decíamos recién, Estados Unidos le quitó la ayuda económica a Honduras, por otro lado, el FMI, donde su principal socio es Estados Unidos, o su principal asociado sí, es Estados Unidos, reenvía hacia Honduras la suma de 60 millones de dólares para ayudar supuestamente a la población. La mejor ayuda que puede haber para la población de Honduras es que se restablezca el orden democrático en aquel país. Creo que esa es la mayor ayuda que puede haber por parte de los distintos organismos internacionales y también del propio Honduras. El coordinador nacional del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, afirmó que la jornada de este viernes será histórica en las luchas del pueblo. Ello se debe a que la cantidad de días alcanzados por la protesta igualó a la exitosa huelga en 1954 contra las bananeras norteamericanas, entre ellas, ¿no?, la United Fruit. Así que bueno, la huelga que llevan adelante el Frente de Resistencia Nacional ya lleva 70 días, ¿no?, resistiendo y movilizándose en las calles de Honduras. Y por ahora es realmente el único movimiento que está resistiendo, porque digamos que toda esta situación, Estados Unidos recién ahora y por muchas presiones está viendo si le manda la ayuda económica pautada anualmente, pero realmente los que están haciendo algo son el pueblo, que están es el pueblo resistiendo. Así es. Increíblemente, la verdad. Juan Barahona expresó durante las actividades de este jueves pasado que ninguna otra lucha del pueblo había igualado o superado a la huelga de 1954. También comentó que la aspiración fundamental de las organizaciones populares y los partidos progresistas que integran el frente es lograr la definitiva y verdadera independencia de la nación. A su vez, el dirigente social consideró que la sostenida y pacífica lucha del pueblo está por alcanzar la victoria, ya que los golpistas no podrán aguantar la presión por mucho tiempo más, ¿no? Se la juega Barahona y asegura que los golpistas no van a poder soportar la presión del pueblo. Y por otro lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que ese organismo no reconocerá el proceso electoral propuesto por el gobierno de facto. El funcionario sostuvo que las elecciones en el país centroamericano solo tendrían validez si se concreta el regreso del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales a su cargo. Insulza también explicó que la garantía de sucesión democrática en Honduras solo la da la vuelta del presidente constitucional y enfatizó que no hay ninguna otra alternativa. También sostuvo que si no hay una elección con plenas garantías democráticas y habiendo asegurado la continuidad democrática, difícilmente se va a reconocer una elección. Bueno, eso es lo que plantean los distintos analistas internacionales, ¿no? ¿Qué legitimidad puede tener una elección llevada adelante o impulsada por un gobierno de facto? Más allá que la elección estaba ya pactada para noviembre, sea quien sea el que esté en el gobierno. O sea, si Manuel Zelaya hubiese estado en el gobierno, las elecciones también se hubiesen llevado adelante en noviembre. La historia es que el actual gobierno es un gobierno ilegítimo. Por ende, cualquier situación que promueva este gobierno es ilegítima. Exacto. Y el secretario general de la OEA también recordó que Estados Unidos también se ha pronunciado en contra de las elecciones si no se reconoce el orden democrático a tiempo, digamos. Insulza hizo estas declaraciones al participar de las conmemoraciones de los 50 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablábamos siempre que desde Honduras una de las patas que apoyó este golpe de Estado son los medios de comunicación hondureños, los medios privados de comunicación hondureños que están ligados a los intereses económicos y a la oligarquía que llevó adelante este golpe. Una de las radios más castigadas y una de las radios a la vez que pudo saltar ese cerco informativo es Radio Progreso. La otra radio es Radio Globo. Son las radios más castigadas, las radios que más han sufrido amenazas, han sufrido también inclusive algunos atentados contra las transmisiones y contra sus instalaciones. Vamos a compartir ahora un audio de Radio Progreso, un informe que nos va de alguna manera a ilustrar lo que fue pasando en estas últimas horas en Honduras desde este país centroamericano donde el orden democrático está interrumpido. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Hoy es el segundo día del paro cívico nacional desarrollado contra el golpe de Estado en nuestro país. Estamos con Norma Cruz del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Norma, continúa la lucha. Buenas. El pueblo hondureño, seguimos manteniendo el espíritu en alto, seguimos convocando a todo el pueblo hondureño para que se sume a las actividades que llevamos a cabo diariamente en todas las ciudades del país y en todos los rincones de este país. El pueblo día a día se va dando cuenta, va despertando y va saliendo de esa campaña de mentiras que han mantenido los medios golpistas que abundan en este país. Ellos han querido mantener al pueblo engañado con sus mentiras, pero ya estamos trabajando en diferentes comunidades para llevarle la verdad a este pueblo y que apoye las actividades de la resistencia popular. La Secretaría de Estado que la encabeza Hillary Clinton ha suspendido la ayuda económica a nuestro país. También ha dicho que no reconocerá a Estados Unidos el resultado de las próximas elecciones si se desarrollan bajo el régimen de facto. Sobre esto, ¿cuál es la opinión del Frente contra el Golpe de Estado? Bueno, también el pueblo hondureño en resistencia está dispuesto a no participar en un proceso en el marco de este golpe militar. Estamos dispuestos también a desconocer y no participar en esa campaña de los golpistas, porque son los mismos que dieron el golpe de Estado, son los mismos que ahora van a llegar de casa en casa a las comunidades a aprovecharse de la humildad de nuestro pueblo y pedir el voto después de que han traicionado la voluntad de este pueblo, sacando al presidente constitucional. Entonces, le decimos a nuestro pueblo, le decimos a nuestros compañeros que lleven este mensaje y que nadie se preste a esa campaña de mentiras que ya iniciaron los golpistas en este país. Gracias a Norma Cruz, del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, en este momento, cuando se desarrolla el segundo día del paro cívico nacional, convocado por las centrales obreras y el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, también se prepara una gran huelga general de no caer el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti Bain. Amigos y amigas de Aler Contacto Sur, les informó Gerardo Chévez. Y como decíamos recién, gracias a los distintos medios alternativos, nos pueden llegar algunas noticias y algunos testimonios de lo que realmente está pasando en Honduras, porque si no, tal vez nos tendríamos que quedar con la situación o con la acción de que allí no estaba pasando nada y que Roberto Micheletti y todo su séquito de personajes que lo secundan son más ni menos que un puñado de valientes patriotas hondurenses que ni más ni menos están tratando de llevar adelante el orden democrático en aquel país. Nada de eso es lo que pasa. Es un grupo de personas con intereses económicos que ni más ni menos derrocaron a un presidente constitucional. Y esa es la situación que hoy está pasando en Honduras. Mientras tanto, nosotros aquí continuamos en Latinoamérica Vive por la 107.3. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 37 minutos, temperatura 14 grados, 4 décimas, humedad 86%, el cielo se encuentra nublado. Panamá, pueblos originarios. Movimientos de Panamá preparan marcha contra políticas extractivas. Organizaciones indígenas y campesinas de Panamá lanzaron la convocatoria a la gran movilización nacional por el derecho a la existencia de los pueblos originarios y campesinos en sus comunidades y territorios ancestrales con justicia social. Exigirán que el gobierno rectifique el convenio 169 de la OIT y los convenios, tratados y acuerdos dictados por los diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos que favorecen a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, insistirán con el cierre indefinido del proyecto minero Petaquilla, derogación de las leyes y concesiones que acaparan costas e islas, así como de tierras de comunidades indígenas y campesinas que benefician a intereses extranjeros. Bolivia, Chile, relaciones internacionales. Evo Morales asegura que no renunciará a tener una salida al Océano Pacífico. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este martes que su país jamás va a renunciar a obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Morales expresó desde el Palacio de Gobierno que Bolivia espera una propuesta de Chile sobre la salida al mar para que sigan las negociaciones. Al respecto, aclaró que no basta cualquier propuesta de parte de Chile, sino que esta debe ser oficial y debe contemplar los reclamos bolivianos. Escuchamos a Evo Morales, presidente de Bolivia. El tema del mar, yo quiero decirles que primero Bolivia jamás va a renunciar la salida soberana al mar, al Océano Pacífico. Segundo, después de sentar la confianza entre dos países, gobiernos de sus pueblos, yo saludo muchas declaraciones de los movimientos sociales, incluso de periodistas, su gran deseo de que tenga salida al mar, Bolivia y el gobierno espera una propuesta del gobierno de Chile sobre la salida al mar para que se pueda empezar, en base a esa propuesta, pues avanzar las negociaciones. Cuba, derechos humanos. Alto funcionario de la ONU rechaza detención de los 5 cubanos en Estados Unidos. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto, dijo que abordará la injusticia que ocurre con 5 antiterroristas cubanos detenidos en Estados Unidos. El Estado cubano ha reclamado en reiteradas oportunidades ante la ONU la libertad de este grupo de jóvenes que fueron apresados por alertar a Cuba sobre planes terroristas organizados por grupos anticubanos asentados en la Florida, Estados Unidos. Miguel Descoto se reunió con los familiares de los 5 durante su reciente visita a Cuba y anunció que intercederá ante el presidente estadounidense Barack Obama para que resuelva la situación. 16 grados, una décima la temperatura aquí en Barrio San Atilio, la humedad del 74% y el cielo está cubierto con lluvias sobre la ciudad de José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra. No escuche radio. �Hágala. En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Sabías que una mujer que amamanta a su hijo o hija le proporciona el alimento adecuado para su normal crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y afectivo? Dale tu pecho, dale vida. Un viaje por el continente a través de nuestra tierra. FIAN, con los derechos humanos contra el hambre. En el 2001, un grupo de 200 mujeres recuperó un predio de 69 manzanas en San Juan Pueblo. Nos venimos para acá por la necesidad que tenemos de la tierra. Estamos llenas de hijos y tenemos que darles de comer. Necesitamos tierra para trabajar y por eso estamos aquí. Tierra para trabajar, tierra para alimentar a sus familias, tierra para vivir. FIAN, con los derechos humanos contra el hambre. ¿Hacia dónde se dirigen los destinos inciertos de Guatemala? Un país tan castigado por la violencia y la pobreza. Y esta pregunta nos la hacemos muy seguido en este último año y medio y siempre encontramos la misma respuesta. Por un lado, tenemos a Álvaro Colom, que durante su campaña decía ser socialdemócrata y hasta se disfrazó de sacerdote maya, insultando obviamente a la cultura maya. Y después de asumir como presidente, tenemos que su estado, que él lleva adelante o que él lidera, secuestra a un líder campesino, Ramiro Choc, que reclama justamente por los derechos históricos de sus hermanos indígenas y campesinos. Paradójicamente, tilden de ladrón a un líder campesino como es Ramiro Choc, que toda su vida luchó por el respeto de la madre tierra y por hacer que respeten los derechos de las comunidades. Y por otro lado, tienen sentado en el Parlamento a un ladrón, asesino y genocida, como es Efraín Ríos Montt. Tienen sentados a diputados del partido de Otto Pérez Molina, ex general durante el genocidio más brutal de la historia de nuestra Latinoamérica. Tienen suelto al ex presidente Alfonso Portillo, quien se robó 16 millones de dólares del Ministerio de Defensa, y podemos seguir con una larga lista que nos llevaría muchas hojas. Y además, tampoco nos alcanzaría el programa. Por otro lado, la sequía y la crisis económica profundizan los problemas de hambre y malnutrición en Guatemala, donde en lo que va del año, unos 20 niños han muerto por desnutrición crónica, según cifras oficiales. La falta de agua ha ocasionado pérdidas de unos 3 millones, casi 4 millones en el sector de la agricultura, ganadería y alimentación, lo que ha disparado los casos de malnutrición en el conocido Corredor Seco, que incluye 7 provincias de ese país. Un portavoz de la presidencia dijo que se necesitan cerca de 50 millones para llevar alimentos básicos a unos 300.000 hogares. Se están haciendo los esfuerzos necesarios para detener la crisis y evitar que más niños caigan en desnutrición. Esto lo dijo Ana de Méndez, asesora de la presidencia de Guatemala. Hasta ahora, el gobierno ha destinado 7 millones y medio para asistir a las familias en peor estado que, según datos oficiales, rozarían las 60.000 familias. El presupuesto del Estado para combatir una desnutrición que ya se venía arrastrando desde principios del siglo tuvo que reducirse como consecuencia de la crisis financiera internacional, pues el país recibió menos remesas y, por ende, menos recaudación fiscal. Antes de que la sequía causara estragos en el país, la pobreza extrema ya estaba afectando la alimentación de los niños. En abril de 2009, UNICEF publicó un informe en el que advertía que uno de cada dos niños guatemaltecos sufría de desnutrición crónica, uno de cada dos. Y en el caso de las poblaciones indígenas, el 80% de niños y niñas menores de 5 años tienen serios problemas alimenticios. Desde entonces, los hospitales de Ciudad de Guatemala están atestados de niños menores de 2 años ingresados por desnutrición. Una dieta de leche y verduras combinado con medicamentos intenta frenar la cifra de mortalidad. La región de Xalapa es la más afectada del país. Allí los centros de rehabilitación han admitido a docenas de niños en tal estado de desnutrición que sus negros cabellos se tornaron rubios, con problemas en el funcionamiento de órganos y deficiencia muscular. Analistas coinciden en que estos datos alarmantes no se corresponden con el nivel de riqueza de Guatemala, que, a pesar de estar lejos de la situación de Haití, el país más pobre de América Latina, duplica los casos de desnutrición que tiene el país caribeño. Para constatar la gravedad de la situación, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, visita esta semana el país para dar un seguimiento a las políticas y arreglos institucionales que han surgido en los últimos 4 años en Guatemala para garantizar el derecho a la alimentación. En el contexto actual, el 2% de la población sufre de desnutrición. De los 13,3 millones de guatemaltecos, más de la mitad vive en la pobreza y su principal sustento es la agricultura, que cada año se ve afectada por las sequías o inundaciones que provocan la pérdida de cosechas. Y la situación parece que no va a mejorar. Es más, todo indica que podría empeorar, ya que según el Instituto Meteorológico de este país, pronostica que el fenómeno del Niño, que se caracteriza por el aumento anormal de la temperatura de las aguas del Pacífico, prolongará la temporada de sequía. Esta es la situación actual de Guatemala, donde vive una crisis política, económica y social que parece sobrepasar las condiciones del presidente del país, Álvaro Colom, y todo su gobierno. Nosotros Continuamos emitiendo desde la 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica vive, una ventana a la actualidad latinoamericana. Pero eso sí, sin la venda en los ojos. ...13:49 en casi toda la República Argentina. Escuchamos un poco de música, escuchamos a los fabulosos Cadillacs, Santa Carmela. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Tincunaco. La verdad es que el interior se ha sublevado. FIAN, con los derechos humanos, contra el hambre. En el año 1980, el Estado de Honduras ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación son derechos humanos. Defendamos nuestros derechos, porque un derecho que no se defiende, se pierde. FIAN, con los derechos humanos, contra el hambre. Cinco minutos nos separan de las 14 horas aquí en casi toda la República Argentina, de este lado de la patria grande, hacia el sur, diríamos, ¿no? La temperatura es 16 grados 1, subió un poquito la temperatura con respecto a lo que decíamos hace un rato, y el cielo está cubierto con lluvias aquí en la ciudad de José Cepaz. 15-66-90-50-02 es el teléfono de la Tincunaco para que nos llames o nos mandes un mensaje de texto. Y hay dos direcciones de correo electrónico. Exactamente, podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, también podés escribirnos a latinoamerica.vive@hotmail.com. La Organización de Naciones Unidas, ONU, constató que en el Chaco boliviano, en la frontera con Paraguay, los indígenas de la etnia guaraní son sometidos a la servidumbre o trabajo forzoso, trabajo infantil, malas condiciones laborales e incluso a abusos sexuales, según un informe hecho público este lunes. El documento también señala que se detectó pérdida y consiguiente falta de acceso a la tierra, ausencia de servicios sociales, violencia, restricciones al derecho de la libertad de asociación, discriminación y falta de imparcialidad judicial. La servidumbre se refiere al trabajo no remunerado al que son sometidos los indígenas de las haciendas del Chaco boliviano. En muchos casos, la mano de obra se paga con alimentos y ropa, pero, a decir de algunos testimonios señalados en el informe, las deudas de los indígenas con el patrón son tan grandes que estos deben quedarse a servir de por vida. Esta es una situación, ¿no?, que nos hace acordar un poco a, no sé, 200, 300 años para atrás. Esto es, estamos hablando de esclavitud. Exactamente. Ni más ni menos. Es la palabra correcta. Dejémonos de eufemismos y quiero llamar también a la gente de las Naciones Unidas. Basta de... Pero aparte es el mismo mecanismo que hace 200 años. Es exactamente el mismo. Esto es esclavitud. No es ni... Y endeudar a los supuestos trabajadores para que siempre estén en deuda con el patrón y nunca se pueden ir o tener su propio patrimonio. Llamemos a las cosas por su nombre. Esto es ni más ni menos que esclavitud indígena a manos de patrones hacendados. La servidumbre se refiere al trabajo no remunerado al que son sometidos los indígenas. El informe fue elaborado por el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas a pedido del gobierno de Evo Morales. Frente a esta situación, los gobiernos de Paraguay y Bolivia deben cooperar y compartir prácticas prometedoras en relación con la erradicación del trabajo forzoso de los pueblos indígenas en las regiones del Chaco de cada país. Y esto correspondería también a la Argentina, ¿no? Porque sí, compartimos esta frontera tanto con Bolivia como con Paraguay. Incluso el informe va mucho más allá y hace un llamado a los países del Mercado Común del Sur, el Mercosur, para que adopten políticas a favor de los pueblos indígenas que habitan en el Chaco, una región que abarca, como decía usted, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Este documento no establece un número de indígenas afectados por la práctica de la servidumbre, sin embargo, recoge un informe elaborado en el año 2005 durante el gobierno del entonces presidente boliviano Carlos Mesa, en el que se establece que en Santa Cruz, un bastión de la oposición a Evo Morales, existen 449 familias cautivas y que en Chuquisaca, otro bastión opositor a Evo Morales, hay 600 familias en esta condición. Desde entonces hasta la fecha, algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, el presidente Evo Morales inició un proceso de reversión de tierras que estaban en manos de los hacendados y que fueron traspasadas a los pueblos indígenas. Eso ocurrió precisamente en Alto Parapetí, donde el gobierno revirtió 10 predios agrarios luego de haber detectado relaciones de servidumbre. Ese fue el argumento esgrimido por el gobierno de Morales para revertir las propiedades. Pero los hacendados de Santa Cruz negaron la existencia de servidumbre y acusaron al gobierno de avasallar la propiedad privada. El máximo dirigente de los indígenas del Oriente, Adolfo Chávez, quien estuvo en realidad presente este lunes en la entrega del informe de la ONU, reconoció que la dotación de tierras ha mejorado la vida de los indígenas de Alto Parapetí, pero reclamó más apoyo del gobierno para el desarrollo agrícola. El informe de la Organización de las Naciones Unidas dice que no solo se confirma la existencia de servidumbre, sino que se constata un empeoramiento muy significativo de las condiciones de vida del pueblo guaraní, debido a los ataques y amenazas a líderes, expulsiones a familias de líderes también. Según el informe, los indígenas guaraníes son sometidos a servidumbre o trabajo forzoso, trabajo infantil, malas condiciones laborales, abusos sexuales, pérdida de tierra, falta de acceso a la tierra, ausencia de servicios sociales, violencia, restricciones al derecho de la libertad de asociación, discriminación y falta de imparcialidad judicial. El informe sobre la servidumbre en el Chaco fue presentado por la Organización de las Naciones Unidas en un acto celebrado en la Cancillería de la República, donde los representantes de la ONU en Bolivia, Yoriko Yakuzawa, entre otros, reconoció que la presencia de la organización en las comunidades indígenas no fue suficiente. De cierto modo, es importante para el sistema de la ONU. Es como un llamado de atención, en sentido de que hasta ahora hemos estado demasiado ausentes de las comunidades guaraníes, dijo Yasukawa. Bien, se dieron cuenta, me parece. Esto parecería un mal recuerdo del pasado, pero está pasando hoy, en pleno siglo XXI. Discriminados, desvalorizados, abusados, controlados y silenciados, los pueblos originarios de Latinoamérica están buscando la forma de liberarse de un estigma que cargan desde hace siglos. Ser esclavos de un manojo de hombres que desconoce totalmente toda su cultura, su filosofía y sus necesidades. El resultado son las reiteradas sublevaciones, denuncias, marchas, movilizaciones por parte de los pueblos originarios que luchan para que su voz sea escuchada. Los pueblos originarios en Latinoamérica viven. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. FIAN, con los derechos humanos contra el hambre. Con la ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado de Honduras asumió la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos. Los desalojos forzosos de grupos campesinos violan el derecho humano a la alimentación, porque las familias campesinas pobres pierden su base de sustento. Parémoslo. FIAN, con los derechos humanos contra el hambre. Con este proyecto que acabamos de firmar, lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso, primera cosa, y segundo, crear un estatuto jurídico especial para que permita superar las dificultades históricas. Y un primer objetivo de esta iniciativa es garantizar que sean efectivamente las organizaciones comunitarias las que accedan a un espacio en el dial, ¿no?, explicitando el requisito de tratarse de personas jurídicas sin fines de lucro. En segundo término, permite ampliar las posibilidades de cobertura de las radios comunitarias, pudiendo ser de alcance incluso regional, poniendo término a las limitaciones de potencia que hoy día existen. Además, amplía de 3 a 15 años la vigencia de las concesiones y, por otro, respetando y asumiendo el carácter comunitario, el proyecto les otorga la posibilidad de difundir mensajes comerciales. Y yo ya decía que, si bien como ministra, como candidata, yo tuve las puertas abiertas de muchas radios comunitarias para poder tener una relación con los ciudadanos y con los vecinos, como presidenta yo aspiro a que esta posibilidad se le pueda entregar a millones de chilenos. Y la tuvimos acá cerca y no vino a nuestra radio comunitaria. Tenemos que decirlo. Escuchábamos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acerca de la nueva ley de radios comunitarias que se va a estar tratando en la Cámara de Senados esta próxima semana en Chile. Y decimos que vientos de cambio, o como decíamos en un comienzo del programa, aires de cambio, podríamos decir que en lo que respecta a las leyes que regularizan y dictaminan, ¿no?, a los medios de comunicación en América Latina. Al proyecto de servicios de medios audiovisuales en la Argentina, un proyecto que está tan en discusión, tan en boga en estos días en nuestro país, debemos agregarle dos nuevos movimientos de piezas, podríamos decir, ¿no? En el tablero de ajedrez de la comunicación, ¿sí? Donde por suerte están involucradas las radios comunitarias, ¿no? En este nuevo movimiento de las nuevas leyes de comunicación, tanto en Argentina como en Chile, como también en Ecuador, las radios comunitarias están como en el centro de la atención. Y en Chile, la Cámara de Diputados aprobó la ley de radios comunitarias. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles el proyecto de radios comunitarias enviado por el gobierno. Hubo 93 votos a favor y 2 abstenciones. Este proyecto de ley dice que mejora las condiciones de emisión de las radios comunitarias. En primer lugar, la duración de las concesiones pasaría de 3 a 15 años y a su vez las emisoras podrán sustentarse con la venta de publicidad y podrán aumentar su potencia de transmisión. Otro de los avances es que la ley ordena las frecuencias utilizadas por la radiodifusión comunitaria para evitar las interferencias con otras emisoras y facilitar que la audiencia identifique su ubicación en el dial. Por otro lado, el proyecto reconoce y define la propiedad comunitaria del sector sin fines de lucro en las comunicaciones. Así, emerge un tercer sector no comercial. Pero a pesar de estas ventajas, la ley no realiza una división del espectro. Aquí en la Argentina se habla, ¿no?, de dividirla en tres espectros, un 33% para cada espectro, un 33% para las emisoras privadas, un 33% para las emisoras estatales, municipales o provinciales y un 33% para las emisoras comunitarias. Pero la ley no realiza una división del espectro igualitaria en tres tercios y solo el 5% del espectro está destinado a la radiodifusión comunitaria en el país trasandino de Chile. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Alberto Cancino, consideró que el Senado aprobará sin problemas antes de fin de año la ley de radios comunitarias ya aprobada por diputados. Cancino expresó en Radio Tierra, otra radio comunitaria de Chile, que esperan contar con un fuerte apoyo de parte del Senado, ya que la Cámara de Diputados aprobó la ley con 93 votos a favor y solo 2 abstenciones. A su vez, el presidente de ANARCICH, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, señaló que varios diputados consideran como positivo el trabajo de las radios comunitarias a nivel país. Una de las ventajas de la ley es que les permitirá a las radios emitir publicidad comercial o propaganda política para su financiamiento. Con respecto a este tema, el presidente de ANARCICH también manifestó que actualmente no hay mecanismos para entregar recursos a las radios comunitarias. De hecho, en el Fondo de Medios de Comunicación, estas emisoras no tienen representación. Es por ello que es necesario favorecer procesos para que las radios puedan tener recursos propios. También se habló de lo positivo del trabajo de la radio comunitaria a nivel país. Y en ese aspecto, por lo tanto, no hubo mayores objeciones al proyecto. Sí se establecieron algunos detalles, pero la gran mayoría habló en forma muy positiva del trabajo de las radios comunitarias, para lo cual obtuvimos este amplio apoyo de 93 votos contra una sola abstención. Escuchábamos a Alberto Cancino, presidente de la... A ver, esperen que lo busco porque me perdí. Bueno. Búsquelo tranquila, búsquelo tranquila. Si es, Alberto Cancino es el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Así es. No, Alberto Cancino señalaba, ¿no?, la importancia que le daban algunos diputados al trabajo de las radios comunitarias a nivel país en Chile. Y no fue solamente en Chile donde hubo movimientos a nivel de cambios sobre los medios de comunicación, porque en Ecuador se estuvo realizando una caravana bajo el lema Todas y Todos por una Ley de Comunicación. Una gran caravana por la comunicación recorrió varias ciudades de Ecuador con música, teatro, danzas y todo tipo de expresiones artísticas. La caravana fue organizada por la Coordinadora de Radios Populares y Educativas de Ecuador, CORAPE, con el apoyo de ALERC y AMARC, y concluyó ayer en Quito. Esta iniciativa intentó recoger las reflexiones de ciudadanos y ciudadanas sobre una nueva ley de comunicación. Eduardo Guerrero, presidente de CORAPE, que ya lo dijo usted, no me pregunten más siglas, explica lo que significa esta iniciativa que ha recorrido todo Ecuador. La caravana cuenta con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC ALC. Escuchamos a Eduardo Guerrero, presidente de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas de Ecuador, CORAPE. Donde estamos presentando esta propuesta de recoger el sentir de la gente con respecto a lo que debería contemplar la nueva ley de comunicación. Esta ley que tiene que ser incluyente, que tiene que ser una ley ciudadana, democrática, donde todos los sectores y actores sociales estén presentes, donde se vaya sentando las bases importantes para que la comunicación sea un derecho humano, que se tome en cuenta la libertad de expresión, que se tome en cuenta el acceso a la información y que se tome en cuenta todos los demás derechos humanos. Como CORAPE hemos querido recorrer todo el país. Hemos estado la semana anterior y esta semana a través de Secretaría Ejecutiva recorriendo las diferentes provincias y haciendo foros, debates, grupos focales, mesas redondas, danza y muchas otras actividades con la finalidad de que todos se incluyan en esto. Y como decimos, esta ley tiene que ser inclusiva y ese es el aporte de CORAPE. Tal como las emisoras populares educativas del Ecuador, somos espacios donde la gente habla, donde se escucha todas las voces, donde hablan los marginados, pero también hablan las autoridades. Ese es el sentido de la caravana de la comunicación. Escuchábamos a Eduardo Guerrero, presidente de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas de Ecuador. Por su parte, la asambleísta del partido Pachacutic, de origen indígena, agradeció la invitación y expresó que se sentía comprometida a impulsar una ley participativa y que sea clara para todos los sectores. Por otro lado, la propuesta de Pachacutic se basa en el trabajo colectivo realizado por el Foro de la Comunicación, en el cual participaron la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, la Federación de Periodistas, el Colegio de Periodistas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y sectores barriales y comunitarios. Escuchamos el audio de Lourdes Tibán, una de las asambleístas que participaron de esta caravana. Y crecieron junto con los procesos de radios populares. Yo he sido partícipe y colaboradora de uno de los programas en Radio La Tacunga y siempre lo he dicho, la gratitud debe ser una de las virtudes de las personas. En el lugar donde estemos no debemos olvidarnos ni a las personas ni a las instituciones y peor aún a los procesos de donde nosotros venimos. Por eso, el día de ayer cuando alguien me llamó y me dijo: señora Tibán, queremos que nos respalde para presentar la ley de comunicación. Sin conocer siquiera quiénes son los colaboradores o quienes hicieron posible que esa ley que viene desde el grupo del Foro de la Comunicación, uno tiene que decir sí, dispuesta a colaborar, dispuesta a apoyar, para eso estamos. Escuchábamos a Lourdes Tibán, asambleísta del partido Pachacutic de origen indígena. Bien, Argentina con este tratamiento del servicio de ley de medios audiovisuales. Chile con una nueva ley de radios comunitarias ya aprobada por diputados, ¿no? Por el Congreso de Diputados de aquel país. Y en Ecuador, una caravana que convocó y aglutinó a distintos sectores de toda la sociedad ecuatoriana que viajó por todo el país de Ecuador también, tratando de reflejar las distintas opiniones de los ciudadanos acerca de una nueva ley de comunicación en aquel país. Como decíamos en un principio, ¿no? Nuevos aires de cambio en América Latina con respecto a la comunicación. Y tan bien o tan saludable que es esto para no solamente para los que laburamos en el tema de la comunicación, sino para todos y todas que habitamos este suelo tan maravilloso, ¿no? Qué lástima que la caravana no llegó hasta Honduras, que necesitan tanto una reforma de comunicación. Mire, de todas maneras, creo que no la hubiesen dejado entrar a la caravana hasta Honduras. Pero mal no hubiese venido tampoco que hubiese llegado aquí a la Argentina esa caravana y que todos y todas... Y más con el ánimo festivo que obviamente cantaba. Obviamente. No, pero hubiese estado bueno algún tipo de caravana para poder reflejar la opinión y el deseo de la mayoría de los habitantes de este país con respecto a qué pasa con la comunicación, qué opinión tenemos nosotros ciudadanos con respecto a la nueva ley de medios, qué opinamos, qué decimos. Me da la sensación que no está siendo tenida muy en cuenta la opinión ciudadana con respecto a este tema. Hay mucho debate, pero el debate no llega hasta los ciudadanos. No, y se instaló una situación muy política con respecto a la nueva ley de medios aquí en la Argentina, ¿no? Pasó a ser algo como un River Boca y en realidad... un River Boca que no involucra realidad a la ciudadanía. Y me parece que se está pasando por alto la opinión ciudadana. El hecho de que haya... Menos mal que dijo River Boca, pues si hubiera dicho Argentina-Brasil... Estábamos perdidos. Le voy a decir, no me toque ese tema, no quiero, a ver, porque estamos en un programa... ¿Estamos de luto? Espere un cachito, estamos en un programa que intenta, pregonar la unidad, la integración latinoamericana, la hermandad latinoamericana. Usted me habla de este partido de fútbol y a mí en realidad no me queda otra cosa que querer, borrar del mapa a toda persona que viste una camiseta amarilla y me hable en portugués. Así se lo digo. Amo al pueblo brasileño, me encanta Brasil. Los que visten la camiseta, que toquen música y que canten. Me gusta la música brasileña, me encanta el idioma portugués. Pero, del sábado hasta el próximo partido no quiero saber nada, nada de Brasil. Así, es más, creo que están vetadas todas las noticias que vienen de Brasil. Bueno, no hablamos más de Brasil. Entonces les cuento a todos los oyentes que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 15 66 90 50 02. Como lo hizo Fede de Sagrada Familia, nos mandó un mensajito para decirnos que estaba muy bueno el programa. Y aprovechamos para mandar saludos a todos nuestros oyentes, que son un montón. Pero a Carla, que es una nueva oyente que se sumó a la familia de Latinoamérica Vive. A Malena, a Mariana y a Dante y Martín, que nos escuchan desde México. Y y a toda la gente que nos escuche. Bien, también tengo que... A Nora también un saludo muy grande. Tengo que mandar un saludo especial a mis nuevos compañeros italianos, le tengo que decir, porque cambié de grupo y hay algunos personajes que escuchan la radio, que escuchan la Tincunaco a través del blog. También. Sí, le mandamos un saludo muy grande a todos. ¿A quién más? Me estoy olvidando de alguien de los saludos. Y ya que habló del blog, les cuento cuál es la dirección del blog. Es www.fmtincunaco.blogspot.com. Me acordé. Antes que me olvide, un saludo muy grande a nuestro amigo Ariel Piccolo, Ariel Cuevas, que va a ser papá. Y también otro personaje que sigue el programa a través del blog de la radio. Sí. Era Fede que le acaba de preguntar a usted qué le pareció el partido, pero me parece que ya no opinamos de eso. No, Fede, no opino más de fútbol, tengo que decírtelo. Se cerró el debate. Si querés, lo seguimos mañana en el taller de radio, pero el próximo lunes, a lo sumo, vemos si seguimos hablando de fútbol de Argentina o no. No, hoy casualmente no vamos a hablar más de fútbol. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Estamos grabando con Mimi Maura, ¿eh? Gracias. Baila. Decirles. No. Y una vez Sergio Rodman se fue a Puerto Rico de gira con los Cadillacs y la conoció. La escuchó cantar y se enamoró. La secuestró de alguna manera y se la trajo a la Argentina. Y Como varios Cadillacs. Que importaron mujeres. Así que desde ese entonces ella nos deleita con sus melodías y con su voz en la Argentina. Hablamos de Mimi Maura, en este caso junto a Fidel Nadal, haciendo No, No, No. Baby. And

Esta situación ha significado que la mitad de la población se ve afectada por caídas en la disminución del suministro y cortes parciales. Lo que buscamos es cambiar los hábitos del consumo para evitar una crisis hídrica el próximo año, dijo Ramón Aguirre, director del Sistema de Agua de la Ciudad de México. Por eso, el riego de jardines solo estará permitido en las noches y los automovilistas deberán lavar sus coches con cubetas. Desde que comenzó esta sequía, el abastecimiento de agua se ha reducido al mínimo y se han producido problemas dos o tres días por lo menos por cada semana. El punto de que mucha gente ha llegado a comprar platos desechables para no tener que lavar la vajilla o utilizan la ducha con menos frecuencia. Jugar con bombitas de agua, ni hablar. De todas formas, creo que es una muy mala excusa el tema de del agua para no lavar los platos, o peor aún, para no bañarse muy seguido. Cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos a fines del 2008, muchos pronosticaron el arribo de la era de la política 2.0. Una referencia al fuerte uso que hizo el mandatario de herramientas informáticas como internet o teléfonos celulares durante su campaña. Pero en Latinoamérica también tenemos un presidente que pareciera que está tomando la posta tecnológica, ya que esta semana el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva estrenó su blog o bitácora online, que según dijo el mandatario permitirá que los brasileños sepan en tiempo real lo que hace el gobierno. Mire usted. El blog de Plan Alto, así se llama, lleva el nombre del Palacio Presidencial, no solo informará las actividades del presidente, sino también todas las actividades del resto de sus administradores. Sin embargo, Lula es la estrella del flamante blog y es el encargado de dar la bienvenida a los nuevos usuarios a través de un video en el sitio. Y en su mensaje el mandatario dice que el creciente acceso de los brasileños a internet no solo permite que estos estén más informados, sino que también ayuda a las autoridades a estar más conectados a la ciudadanía. La nueva herramienta digital fue recibida con muchísimo éxito en Brasil, donde el alto número de usuarios hizo colapsar el sistema a pocas horas de su estreno. El gran beneficio de internet es que permite interactuar y conocer más al electorado, opinaron los expertos. Pero, sin embargo, a diferencia de otros blogs gubernamentales, el de Lula no permite dejar comentarios de los internautas, por lo que la interacción se vuelve casi nula. La diferencia quizás entre Estados Unidos y Latinoamérica es que en el país del norte se estima que 3/4 de la población tienen acceso a internet, mientras que acá el uso de la red ronda apenas el 30% de la población, por lo que los efectos de la política 2.0 no serán los mismos, obviamente, al sur del Río Bravo. Y ahora le hablo de un hombre mediático. De un hombre que superó la instancia de los blogs por internet. Sí, obviamente, lejos. Que ya tiene su propio programa, obvio, su propio canal y va por más. La estrella latinoamericana. Va por más, exactamente, porque recientemente el director estadounidense Oliver Stone vuelve a mostrar a América Latina a través de su particular ojo con un documental sobre la figura de... Adivine. ¿Quién más sino que nuestra estrella, nuestra mega estrella, Hugo César Chávez? Así como lo escuchan, el telepresidente tendrá su propio documental y nada más ni nada menos que realizado por un reconocido director cinematográfico. A ver, dígame una cosa. Este director de cine es, por ejemplo, el que dirigió, no sé, la película de los Doors, sí. Apocalipsis Now. Películas Asesinos por naturaleza, o sea, películas bastante reconocidas dentro del ambiente cinematográfico estadounidense. Exactamente. Al sur de la frontera, así se llama, muestra el surgimiento de la nueva izquierda latinoamericana. Y muchos prevén que el documental genere revuelo por mostrar una imagen demasiado positiva del mandatario venezolano y, según temen sus detractores, ocultaría su lado negativo. El director, ganador de 3 premios Oscar, ha manifestado su apoyo a Chávez y dijo que el mandatario venezolano no es el enemigo público número uno. Creo que es un personaje extremadamente dinámico y carismático, dijo Stone. Pero cuando regreso a Estados Unidos, escucho historietas terribles sobre el dictador, el malo o la amenaza de la sociedad estadounidense. Creo que el proyecto comenzó siendo una respuesta a la demonización que hacen los medios de Estados Unidos de los líderes latinoamericanos, agregó. Y en el documental se lo podrá ver a Stone abrazado a Chávez, mascando hojas de coca con el presidente boliviano Evo Morales, preguntándole a la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuántos pares de zapatos tiene. No. Y también aparecen entrevistados el presidente. Sí, le pregunta porque Cristina es muy coqueta. Claro, imagínense, abrazado con Chávez, hablando de Bolívar y de San Martín y de la revolución bolivariana, masticando hojas de coca con Evo Morales, hablando de la constitución ecológica en Ecuador. Y viene a Argentina y hablando de los zapatos de Cristina nos pone en una situación por allá abajo, le digo. No, pero seguramente le habrá preguntado otras cosas, sí, también. Sí, seguro. Bueno, también aparecen entrevistados el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, el ecuatoriano Rafael Correa y el cubano Raúl Castro también, y el paraguayo Fernando Lugo. O sea, hizo una recorrida por toda Latinoamérica. Por lo menos por los presidentes de corte progresista o de centro izquierda, podríamos decir. Sí, ¿no? Porque con Uribe y con García no se entrevistó. No se entrevistó. La gran pregunta es si tal y como pasó con Comandante, que fue un documental que hizo sobre Fidel Castro, que tuvo una segunda parte, el director estadounidense tendrá que hacer una segunda parte de su visión de Chávez y la revolución bolivariana. Así que parece que en algunos lugares de Latinoamérica no llega el agua, pero sí está llegando la tecnología. Sí. Yo lo que le digo es que se vaya consiguiendo un traje, a ver si todavía tenemos que ir a la entrega de los Oscar para recibir el premio de revelación del año. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Yo no sé si a Álvaro Uribe le gusta esta banda. Me parece que no. Es más, creo que nunca la ha escuchado. Nosotros sí, y por eso queremos compartirlas con todos ustedes. Escuchamos desde Colombia a Terciopelados, Río. Perfección. atravesemos paredes, bailemos este vals, démosle vuelta a las estrellas y pintar nuestra pareja de todos los colores. Con los derechos humanos contra el hambre. El costo de la canasta básica de alimentos es de 6.200 lempiras. El nuevo salario mínimo es de 5.500 lempiras. ¿Qué significa eso? Significa que el nuevo salario mínimo apenas cubre los gastos para la alimentación de una familia. La alimentación es un derecho humano. El nuevo salario mínimo es una obligación. Defendámoslo. FIAM. Con los derechos humanos contra el hambre. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Catorce y 57 minutos en casi toda la República Argentina y nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Y escuchábamos a lo largo de la programación, o sea, a lo largo de este programa, algunos spots que tienen que ver con los derechos tanto a la tierra como a la alimentación, derechos humanos básicos que, según estos spots, no están garantizados casualmente en el país centroamericano de Honduras. La FIA es la productora que se encargó de realizar estos spots radiofónicos y los hemos estado compartiendo con ustedes en este Latinoamérica Vive del día lunes 7 de septiembre del año 2009. Y hay una arquitectura alternativa, una arquitectura sustentable, la ecoarquitectura. La ecoarquitectura, o como decía bien usted, la arquitectura sustentable. Pero déjeme que le cuento de dónde viene arquitectura sustentable. El protocolo de Kioto sobre cambio climático fue adoptado en 1997. Pero entró en vigencia recién en el 2005 y expira en el 2012. Este instrumento internacional estableció metas de reducción de gases causantes del calentamiento planetario para los países ricos. El calentamiento global es un hecho que ya nos afecta. Las sociedades del mundo empiezan a preocuparse por las consecuencias dramáticas, causando daños irreparables al medio ambiente. La arquitectura sustentable, en términos técnicos, es el modo de concebir el diseño arquitectónico que busca aprovechar los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental. Esto se logra con la utilización de materiales de bajo contenido energético, disminuyendo el uso de calefacción o, en caso contrario, la disminución del aire acondicionado, entre tantos otros factores. Para ello se están realizando avances contundentes como la calefacción solar activa y pasiva, la energía eléctrica producida por fotocélulas solares, la incorporación en viviendas o edificios de generadores eólicos y el reciclaje de las aguas. En nuestro continente, algunos arquitectos comienzan a tomar conciencia de lo que significa arquitectura sustentable, como Chile, Brasil y Argentina, donde se establecen estrategias para desarrollar proyectos arquitectónicos sustentables. En Uruguay, por ejemplo, se observan proyectos donde se utilizan materiales de bajo contenido energético. La paja brava, comúnmente el nombre que recibe la materia prima con que se realizan los techos, los llamados quinchos, originarios de las tierras nórdicas de Europa. Pero estos techos proporcionan un verdadero espectáculo al ojo humano, además de brindar condiciones térmicas fabulosas. En los países andinos como Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela, se realizan obras de influencia indígena. El caso, por ejemplo, de la utilización del bambú como elemento estructural, la caña como elemento plafón, la hoja de frailejón se usa específicamente en los Andes venezolanos como aislante térmico. Además, el barro como materia prima para la ejecución de paredes con diferentes técnicas. Tapia, que es la pared realizada con formaletas, la tierra es apisonada y revestida con una mezcla de paja, tierra y cal. El bahareque, que son paredes realizadas con estructuras en madera que posteriormente se rellena con tierra y piedras. Y el adobe, que son los ladrillos sin cocer. De esta manera, mirar a nuestros ancestros y poner en práctica las diferentes técnicas del mundo indígena en el tapete nos podrían brindar soluciones favorables a contener las atrocidades que se están cometiendo en nuestras culturas indígenas que realizaban una bioarquitectura. Vivían en armonía con su hábitat. A principios de agosto, arquitectos e investigadores de distintos puntos de Latinoamérica se encontraron en un congreso en Formosa, donde los talleres y conferencias del segundo Congreso de Turismo y Arquitectura Sustentable participaban distintos talleres de arquitectos con técnicas ancestrales, o sea, mostrando cada uno una técnica para poder desarrollar y de paso informar. Los profesionales de distintos puntos de Latinoamérica instaron a los gobiernos de la región a desarrollar proyectos de construcción con aprovechamiento de materiales de la zona como el bambú, la palma, el adobe y el ladrillo, con el fin de dejar de lado los modelos de arquitectura occidentales. El arquitecto peruano Carlos Villamillena dijo: "Es el puntapié inicial de nuevo concepto de construcción que es importante para tomar conciencia de ir dejando atrás esta aparente tecnología moderna y los modelos occidentales que nos vienen impuestos y que no responden en realidad a las necesidades de nuestros pueblos. No nos damos cuenta que los elementos que nos imponen, como el cemento, el hormigón, el concreto y el armado, tienen componentes que están contribuyendo al calentamiento global. Es tiempo de volver a nuestros orígenes", decía Carlos Villamillena. Por su parte, el arquitecto Guillermo Gallo, de Paraguay, indicó que es esencial aprovechar los materiales de forma apropiada y que hay que volver a plantar para continuar el proceso de trabajar con materiales autóctonos. Hay que recuperar los procesos inteligentes que utilizaban antiguamente los pueblos originarios de la región para construir sus viviendas, como una manera de comenzar a marcar una bisagra en la lucha contra el calentamiento global que está provocando nocivos efectos en todo el planeta y rechazar los modelos de arquitectura impuesto por otras culturas. O sea que él no solamente habla de una arquitectura sustentable, sino también de tener en cuenta los procesos que nos dan los elementos para que podamos, digamos, reinvertir en la arquitectura sustentable. En pocas palabras, la arquitectura sustentable es la búsqueda de lo nuevo, lo innovador, pero siempre teniendo en cuenta nuestros orígenes, respetando el ambiente y controlando de la manera eficaz el consumo de las energías que nos proporciona el medio ambiente. Latinoamérica aprende, Latinoamérica construye, Latinoamérica vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Y Y aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, momento de presentar las voces comunitarias de las radios de toda Latinoamérica. Las medidas económicas del gobierno no son suficientes para enfrentar la crisis en Costa Rica. La falta de coordinación entre los entes encargados de las políticas económicas del país podrían alargar la recesión. A esto se suma la poca generación y pérdida de empleos desde que inició la crisis económica mundial. Según varios economistas, falta atender el lado social. Compartimos con ustedes el informe de Laura Macuidi, Centro Voces Nuestras de Costa Rica. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. Mientras no se recuperen y se generen nuevos empleos, Costa Rica seguirá en recesión. Según los expertos, en nuestro país el panorama se agrava porque las acciones del gobierno son insuficientes y los compromisos adquiridos se incumplen. Las medidas gubernamentales sobre política exterior y exportaciones son acertadas. Sin embargo, las principales debilidades están en el área de política social y salud, infraestructura y vivienda. Estas son las principales conclusiones del monitoreo de la crisis que realizó el Observatorio de la Coyuntura, programa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. El estudio estuvo a cargo del sociólogo Carlos Carranza y los economistas Henry Mora y Roxana Morales. Carranza y los otros expertos coincidieron en que la falta de coordinación entre los entes rectores de la economía del país podría alargar la recesión. El sociólogo insiste en que los esfuerzos del gobierno deben dirigirse también al ámbito social y no solo limitarse a lo estrictamente económico. Creo que el tema de coordinación estatal es fundamental para este y el siguiente gobierno. No se puede pensar en una recuperación económica, social y humana si no pensamos que hay que coordinar más adecuadamente. Se requiere un plan nacional más fuerte de desarrollo y se requiere un plan de contingencia que permita que tengamos una mejor direccionalidad. Se requiere también que se recuperen sectores sociales que se han visto afectados por la crisis. Si usted no toma las decisiones oportunas, si no pone a jalar tanto al que jala los bueyes como los bueyes y la carga, evidentemente nos vamos a seguir en el barrial o bien vamos a ir de huequito en huequito sin tomar las medidas de fondo. Otro de los grandes errores del gobierno es dar cifras demasiado optimistas y engañosas. Henry Mora calificó de chiste los datos oficiales sobre desempleo que la administración Arias publicó semanas atrás. El cálculo se hizo tomando en cuenta meses en los que la recesión aún no afectaba al país. Los investigadores también aclararon que el plan Escudo es insuficiente para paliar la crisis. La mayor parte de la fuerza laboral se concentra en los sectores más golpeados, como las industrias textiles y alimentaria, el turismo y la construcción. Y aunque la demanda de empleo aumenta, la oferta se estanca o disminuye. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi. Represión policial causa la muerte de 7 campesinos heridos de gravedad en Perú. La policía de Perú reprimió una protesta contra la minera Antamina en la zona de Nequip. A causa del accionar policial, 7 campesinos de la comunidad de Angurrajú, distrito de San Marcos, resultaron heridos de gravedad. Unos 400 comuneros realizaban este miércoles una protesta contra la empresa minera acusándola de incumplir sus promesas y de contaminar el agua de la zona. Escuchamos a Ladislao Cruz, corresponsal de CNR Perú, haciendo un reporte de la situación. Estas son las informaciones desde Huaraz. 2 heridos más llegaron hasta el hospital Víctor Ramos de Guardia de Huaraz. Los heridos que han llegado el día de hoy son Cosme Lajarte Guerra, de 35 años, que tiene bala en la rodilla. Roberto Trujillo Araujo, de 20 años, con bala en brazo y pierna, los que se suman los que dimos cuenta ya el día de ayer. Por su parte, el presidente de la comunidad de Angurrajú, el señor Raimundo Vargas, ha mencionado de que cualquier diálogo que se pueda efectuar con Antamina deberá hacerse no en Huaraz ni en Lima, sino en la propia localidad de San Marcos, y ha puesto la fecha y hora, el martes próximo a las 9 de la mañana. Hasta aquí la información de este horario, reportó la Ladislao Cruz, Radio Melodía. Y de Perú volvemos a la Argentina. Lucha de indígenas lleva 34 días en Argentina. Cerca de 4.000 indígenas llevan 34 días acampando en una plaza de la capital de la provincia del Chaco. Ellos y ellas demandan que las autoridades cumplan sus promesas de campaña. Semillas, un tractor, tierras y ayuda para construir casa son parte de las promesas. Escuchamos un informe de Claudio Andrés de Luca, de Radio Aire Libre Argentina. Partieron desde sus localidades a pie. Marcharon hasta la capital de la provincia del Chaco en busca de lo prometido por el gobierno y nunca cumplido. Llevan 34 días de acampe en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. Víctor Gómez, de la Comisión Zonal de Tierras, habló con Aler Contacto Sur y esta es la lista de promesas que le hicieron. En tractores, tanto gasoiles, semillas, las viviendas ya están haciendo, los hormigones en cada beneficiario, en la comunidad, porque nosotros cada tanto estamos comunicando con nuestra gente. Por ejemplo, hoy se charló por tema los jornalizados, porque los hormigones se hacen con las empresas y para levantar pared hay algunos muchachos que están capacitados, jornalizados, le llamamos nosotros, para que siempre que tenga trabajo. También conseguimos 250 PEC, un programa para los jóvenes, y también beca para aquellos que estudia también. Gómez dijo que quieren seguridad esta vez, para que no les mientan más como en ocasiones anteriores, donde veían un tractor, pero nunca estuvo la orden de transferencia. A punto de definir todo lo que hemos pedido. Ahora estamos guardando el documento final de este documento y hacemos la asamblea con todos los acampantes. Si está de acuerdo todos los puntos que venimos haciendo durante de un año, y entonces seguramente se van a aprobar los acampantes a hacer una asamblea. Después de ahí seguramente se puede firmar un acuerdo. Desde el gobierno mejoraron lo ofrecido originalmente, más gasoil, semillas de algodón, semillas de maíz, entre otras cosas. Los antiguos dueños de las tierras también piden un pedazo de terreno donde afincarse. Nosotros pedimos por 50 hectáreas en cada familia, y nosotros el documento que hemos metido es 75.000 hectáreas para las comunidades indígenas, y bueno, hoy dijeron que lo van a seguir trabajando. Desde Argentina, Claudio Andrés de Luca, Aler, Contacto Sur. Las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ...16 grados, una décima la temperatura en la ciudad de José C. Paz, 74 es el porcentaje de la humedad y el cielo está cubierto con lloviznas. Colombia, pueblos originarios. Dos integrantes de la etnia Wa fueron asesinados en Colombia. Hombres armados vestidos con uniformes de las fuerzas militares colombianas asesinaron a 12 integrantes de la etnia Wa mientras dormían en su casa. Arias informó que durante el 2009 se registraron en Colombia 77 asesinatos de indígenas, de los cuales 38 pertenecían a la etnia Wa. Por tal motivo afirmó que hay una política de exterminio contra las comunidades originarias. El secretario de la ONIC explicó ante Radio Mundo Real que las matanzas se deben al intento de controlar el territorio de los indígenas, ya que allí hay importantes riquezas y recursos. Escuchamos a Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización General Indígena de Colombia. Los móviles exterminando a los indígenas en Colombia obedecen al control de su territorio, de sus riquezas, porque hoy la gran riqueza de este país está en los territorios indígenas, la biodiversidad, el agua, los recursos, como el oro, el petróleo, el carbón, etcétera, etcétera, está en los territorios indígenas. Pero también por el control territorial, el control del narcotráfico. Argentina, agricultura. Pueblo rural de Argentina es zona libre de agrotóxicos y transgénicos. La localidad de Las Calles, en el Valle de Tras la Sierra, provincia argentina de Córdoba, prohíbe la utilización de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados. La comuna aprobó una resolución por la cual se declara al ejido de Las Calles como zona libre de agrotóxicos y transgénico y promueve el control de plagas a través de preparados naturales. A su vez, la normativa invita a las demás comunas y municipios del Valle de Tras la Sierra a adoptar una legislación similar para preservar la agricultura orgánica y controlar el crecimiento desmedido de las inversiones turísticas. Escuchamos a Juan Matos, presidente comunal de Las Calles. Hemos tenido la suerte que hemos contado con vecinos que nos han hecho aportes importantes en cuanto a leyes nacionales y provinciales con respecto a este tema. Entonces, surgió de toda la información y, bueno, como te dije, aportes de vecinos que nos han dado una ayuda importante en cuanto a al recabado de la información, sobre todo leyes. 15 horas, 15 minutos, temperatura 16 grados, un décimo, humedad 74%, el cielo está nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y con esas melodías casi, ¿cómo diríamos? Candomberiles, candombescas, podemos decirle, se abre lentamente. Carnavalescas. No, carnavalescas no son, porque son tienen que ver con el candombe. Comienza a abrirse nuevamente esta puerta que semana tras semana nos acercan los distintos artistas latinoamericanos que ilustran el final de nuestro Latinoamérica Vive. No hay que olvidarse de los colores de domino. Hoy nos trasladamos al otro lado del charco para presentar a nuestro artista de la fecha, que es nada más ni nada menos que Jaime Ross. Jaime Ross nació el 12 de noviembre de 1953 en Montevideo, Uruguay. De padre francés, René Ross, y madre uruguaya, Lucía Alejandro, nació en el barrio sur de Montevideo. Su música fusiona rock, candombe, milonga, tango y murga, interpretando el sonido de Montevideo. Su tío, el músico George Ross, lo introdujo a los Beatles y al jazz, y su madre a la música popular uruguaya y latinoamericana. Realizó estudios de guitarra clásica a partir de los 13 años hasta los 15. Hacia fines de los años 60, inicia su actividad como músico profesional, actuando en obras de teatro y grupos de rock y música nacional como Los Roberts, Epílogo de Sueños y Aguaragua, cuyo líder era Pajarito Canzani. A mediados de 1974, integra el grupo Patria Libre junto a Raúl Tintabrava Castro, Jorge Bonaldi y Jorge Lazaroff, en el cual tocaba el bajo y se dedicaba fundamentalmente a los arreglos de los temas. En 1975, integra por un breve lapso el grupo Canciones para no dormir la siesta y posteriormente viaja a Europa radicándose en París, donde trabaja como músico en teatros, bares, sesiones de grabación, entre otras cosas. Y es en París donde puede ubicarse los comienzos de su carrera solista. Allí grabó sus primeros 4 temas, luego incluidos en su primer larga duración, Candombe del 31, que terminó de grabar en Uruguay en 1977. Luego de presentar su primer disco en abril de 1977 en la sala Millington Drake, con muy buena repercusión tanto en el público como en la crítica, regresa a París. En 1978 se radica en Ámsterdam, donde es bajista en varios grupos de salsa, rock y jazz, permaneciendo hasta 1984, en que vuelve a Uruguay. Ese mismo año edita Medio Campo, donde se incluye uno de sus más famosos temas, Durazno y Convención, en referencia al barrio donde nació. Paralelamente a su actividad solista, integró hacia 1984 el grupo Repique junto a otros músicos y Las actuaciones de estos grupos junto a las de José Carabajal, el Zabalero, representan una nueva modalidad de espectáculos llamados candombailes, los cuales junto a otras expresiones artísticas comenzaron a dar forma a la música popular uruguaya post-dictadura. Antes del alejamiento de Ross de este grupo, participa en la grabación de dos fonogramas titulados Repique y Qué Barbaridad. Con la cara del murguista, cuando baja del camión. En 1985, junto al Canario Luna en Voces, se graba uno de los temas clásicos del Carnaval de Uruguay, Brindis por Pierrot, incluido en el disco del mismo nombre. El tema fue politizado por hacer mención a Dogomar Martínez, famoso boxeador, guardaespaldas de Jorge Pacheco Areco, presidente de la República, que estuvo vinculado a la dictadura, y a Selmar Michelini, senador, que se oponía a la misma y que fuera asesinado en Argentina. Tiene la particularidad de mezclar sonidos de murga e impregnándole a la letra la nostalgia que tiene el tango, uno de los estilos que caracteriza las canciones de Jaime Ross. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio, que le ha valido el éxito con el que cuenta en su país y que se está extendiendo a nivel internacional. Y nosotros, escuchando al célebre Jaime Ross, uno de los máximos exponentes de la música uruguaya contemporánea, nos despedimos hasta la semana que viene. En la operación técnica estuvo el señor Daniel Zambrana, me acompañó como todas las tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los estamos esperando a partir de la semana que viene, lunes, de 13 a 15 horas para compartir este panorama a la actualidad latinoamericana. Un placer, como siempre, compartir esta tarde con ustedes y nos reencontramos la semana que viene, el lunes que viene, con mucho más de Latinoamérica Vive. Queremos agradecer especialmente a la agencia Pulsar, a Radioteca.net, Argenpress, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a Radio Nacional Argentina, Ecoportal y a la red Eco Alternativo. Así como también queremos mandarle un beso muy especial a Verónica Ladner y también un abrazo especial a Pablo Vivas, que está haciendo algunas tareas aquí en la radio también. Nosotros nos escuchamos a partir de la semana que viene. Que tengan una excelente semana y bueno, que se vaya la lluvia y que gane Argentina también el miércoles. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba la celeste. Vamos, en el Cerro Bellunío. Vamos, como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no ni no. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los championes de los pibes, tiene de 50, rock and roll y bandoneón. ¡Se fue! ¡Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay!